Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. A 28 años de la masacre de 45 indígenas chochiles ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997, no solo no se ha hecho justicia, sino que continúan las represiones, asesinatos y masacres contra los luchadores sociales, defensores de la tierra y territorio y periodistas, señala la organización Sociedad Civil Las Abejas. A lo largo de los 28 años de calvario en la búsqueda de la justicia de nuestros 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés, hemos atravesado mentiras, burlas y desprecio. Y vemos también cómo el mal gobierno cree engañar al pueblo de México con que cambiando a los jueces y poniendo a un indígena de presidente de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, cambia el sistema de justicia en México. Pero es mentira. En su comunicado, la organización Sociedad Civil Las Abejas recuerda que para nosotras y nosotros, los sobrevivientes de la masacre de Acteal, esta falsa casa máxima de justicia que en el 2009 ordenó la liberación de los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal, sigue siendo un sistema de justicia caducado y podrido y, por lo tanto, inservible. Para Las Abejas, a la que pertenecían las 45 víctimas de la masacre, la experiencia y la memoria nos han enseñado, dicen, que la justicia verdadera, la que dignifica, la humanizada, nunca va a venir de arriba, sino que se hace, se construye, y esa se llama la otra justicia. Desde que los jueces y malos gobiernos nos despreciaron y nos cerraron las puertas, empezamos a pensar que la justicia se construye desde la memoria, se hace organizándonos en comunidad, y lo hermoso es que mucha gente de México y de otras partes del mundo han decidido caminar con nosotros y nosotras en esta verdadera búsqueda y construcción de la otra justicia. Fragmentos, frases de este comunicado ha sido leído este lunes 22 de diciembre por Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la masacre de Acteal, durante la celebración religiosa con la que cientos de personas han recordado a las víctimas en Acteal, luego de, como todos los años desde ese 1997, participar en una peregrinación. 28 años de esa masacre de Acteal que vamos a recordar hoy en Mar de Fueguitos. 28 años también de esa otra justicia de la que vamos a hablar y también de la otra educación. Nos vamos a acercar hasta el sureste mexicano, vamos a hablar de otra educación y lo vamos a hacer con un invitado que tenemos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Marta Espolvé. Se titula el libro que os vamos a presentar, un proyecto educativo con población chochil desplazada en el municipio autónomo rebelde zapatista de San Pedro Poló, muy, muy cerquita de Acteal. Un proyecto educativo que arrancó en 1998 y ahora aparece recogido en este libro, Taspolvé, abriendo camino, se titula este libro, y tenemos con nosotros aquí a uno de sus coordinadores, a Carlos López Bacardí. Con él vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a hablar de Taspolvé, ese proyecto educativo que funcionó durante 6 años, abrieron 8 escuelas en Poló. De todo eso, de educación zapatista, de justicia zapatista, de Acteal, hablamos hoy aquí, hacemos memoria en Mar de Fueguitos. Además, también habrá tiempo para escuchar las voces zapatistas, tiempo también para algunos relatos que tienen que ver en este caso con el buenismo navideño, tiempo también para la música en nuestro programa de hoy. Y música que nos llega de estreno y que nos llega también de alguna manera pues de allí mismo, de México. En octubre ha publicado su nuevo disco la artista chilena-mexicana Moon Laferte. Femme Fatal se titula este disco. Son 14 canciones en las que, como buena parte de los discos de Moon Laferte, el amor y el desamor son un tema recurrente, están muy presentes. 14 canciones en las que hay muchos arreglos de jazz, quizás esa sea una de las novedades del disco, y también hay muchas colaboraciones: Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Conociendo Rusia, Nati Peluso o Tiago York aparecen en este disco de Moon Laferte. Femme Fatal se titula este disco y vamos a arrancar este Mar de Fueguitos con la que fue el primer adelanto, la primera canción que se conoció de este disco, una canción en la que canta Moon Laferte, ya casi es Navidad. Qué mejor fecha que hoy, que está ahí ya a la vuelta de la esquina, la Navidad, para quedarnos con esta canción y con Moon Laferte. Otra noche de llorar. Arrancamos, zarpamos en Mar de Fueguitos, lo hacemos recordando, mirando al sureste mexicano, mirando a Chiapas, haciendo memoria. Hoy me siento algo perdida, no he comido bien, todo me sale mal. Me fumé toda la cajetilla, ya casi es Navidad y yo solo pienso en cómo será El océano de las historias. He comprado un reloj que va más despacio. Ha costado caro, pero es una buena inversión. Me da tiempo a hacer más cosas. Desde que lo tengo, trabajo el doble, duermo el doble, trasnocho el doble. Puedo ocuparme al fin de mis hijos, leer libros, tener amantes, aprender bailes de salón. Si soy buena persona, lo soy más tiempo. Si mato, mato más. Y almuerzo con todos esos amigos a los que la agenda antes no me permitía ver. Desde que lo tengo, y acaso esta sea su mayor virtud, dispongo de más tiempo para pensar en ti, en la ternura de tus gestos, para recordar con profusión de detalles el tiempo del que fuimos dueños. Compraré, llegado el momento, un reloj que va más deprisa. Con ellos todo dura menos, de ahí su prohibitivo precio. Serán más cortos los discursos, las esperas, los silencios, efímeras las despedidas, más breves nuestros breves desacuerdos. Serán pasajeras mis dolencias, mis ingresos y convalecencias. Las citas dejarán de ser ineludibles. Economizaré saludos, prescindiré de prólogos, perífrasis, rodeos. Todo lo superfluo, lo accesorio, me resultará ajeno. Tendré, y quizá esa sea también su mayor virtud, menos tiempo para pensar en ti, en la exacta ternura de tus gestos, en el tiempo breve, pero hermoso, del que fuimos dueños. Historias de relojes, uno de los relatos del nuevo libro, del segundo libro de cuentos que ha publicado el director de cine, guionista, escritor Fernando León de Aranoa. Leonera se llama este libro de cuentos. Leonera es la habitación en la que Fernando León de Aranoa ha ido acumulando objetos, visiones, reflexiones, imágenes, emociones y pensamientos a lo largo del tiempo, de los años. Después de ese primer libro de relatos que publicó en 2013 con Seix Barral, también este libro está publicado con Seix Barral, ese Aquí yacen dragones, que ya presentamos aquí en Mar de Fuguitos. De este también nos hemos hablado, de este Leonera, ya hemos escuchado algún relato aquí en nuestro programa, pero hoy, aprovechando que estamos ya en tiempo navideño, que todo el mundo, o buena parte del mundo, parece ser repentinamente, se ha vuelto buena gente, buenísimos, buenísimas todos, vamos a rescatar una de las historias de este libro. Una historia en la que Fernando León de Aranoa se pregunta si efectivamente, si realmente somos tan buenos, somos tan buenas. Nos lo cuenta nuestra compañera Alicia Cachero. Somos buenos. La bondad tiene un acusado carácter espacial. Su intensidad y naturaleza varía en relación con el lugar en el que nos encontramos. Somos buenos en los puestos de inmigración de los aeropuertos. Mostramos en ellos nuestra mejor cara y nuestro mejor pasado. ¿Ha estado usted en la cárcel? ¿Fue expulsado alguna vez de su país? ¿Ha pertenecido al Partido Comunista? No, nunca, nada. Somos buenos en las iglesias y en los parques infantiles, en los despachos de nuestros superiores y el domingo, en casa de los padres de ella. No insultamos allí al jefe del Ejecutivo, ni al árbitro, ni al cojo Carmona, por más que lanzara el penalti a las nubes, con lo despejado que estaba el día. Somos buenos en las entrevistas de empleo. Mostramos en ellas nuestro mejor yo. Amables, perspicaces, atentos. Somos buenos en los pasillos níveos de los hospitales, en las salas de espera de la radioterapia y en presencia del especialista. No fumamos allí ni bebemos. Nunca consumimos drogas. Somos buenos cuando nos cruzamos con los agentes del orden en la calle. Le sonreímos con cara de no haber asaltado un banco en la vida. Somos sobre todo buenos ante el juez y ante la mujer que amamos. Absténganse de extraer conclusiones. Somos buenos en nuestras primeras citas y en las segundas. A veces, en las terceras también. Somos buenos cuando nos observan, cuando nos hacen fotos, cuando escribimos cuentos. Somos buenos en los vídeos domésticos y en las celebraciones familiares. Somos buenos cuando estamos lejos. En definitiva, cuando no somos nosotros. Somos buenos. Y hay del que se atreva a sostener lo contrario. Somos buenos, buenísimas. Un relato de Fernando León de Aranoa, de su último libro de relatos, Leonera. Y hablando de buenos, buenas, y por llevar, como siempre nos gusta hacer, o como muchas veces nos gusta hacer aquí, la contraria, nos vamos a quedar con una mala, malísima. Con otra de las canciones del nuevo disco de Moon Laferte. En este caso, le acompaña Nati Peluso y le canta ni más ni menos que a la tirana. Tengo problemas de amor y no sé cómo curarlo. Ese hombre no entiende. Fragilidad en mí. Amiga, no hay hombre que se atreva. Esa es nuestra condena. maleta obsesión, nunca va a querer marcharse. Esta vez no me voy a conformar, te mereces un amor de tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos para abajo y para la izquierda. Miramos al sureste mexicano, una vez más aquí, en Mar de Fueguitos. El proyecto educativo Taspolvé, Abriendo Camino, surgió, como os hemos contado al comienzo de nuestro programa, en 1998 como respuesta de la sociedad civil organizada a la petición de las autoridades del municipio autónomo rebelde zapatista de San Pedro Poló, también a las caravanas de solidaridad que acudieron a esa comunidad poco después de esos trágicos acontecimientos en Acteal. Ayer se conmemoró allí ese 22 de diciembre de 1997, esa masacre. 45 indígenas de la organización Las Abejas fueron asesinadas, entre ellas varias niños, niñas, mujeres embarazadas. Por aquel entonces, 1998, un grupo de profesores, investigadores de ciencias básicas e ingeniería de la Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, apoyó la estancia en esa comunidad de un grupo de educadores voluntarios. La idea era que se quedaran allí un año para capacitar, formar a promotoras y promotores chotchiles, quienes se convertirían después en maestras y maestros de esas comunidades, de sus comunidades. Poló se convirtió ese año, al año siguiente, en la comunidad que albergaba a más desplazados y desplazadas, más refugiados en todo México. En enero de 1998 publicaron esos profesores investigadores esa convocatoria para acudir de voluntarios a Poló, y a partir de ahí nació este proyecto educativo Taspolvé, que funcionó durante 6 años. Abrieron, creo que cerca de 8 escuelas allá en Poló, a las que asistían a clase unos 350 niños y niñas diariamente. Para contar cómo fue este proyecto, cómo funcionó, pues todo lo que pasó, buena parte de lo que pasó en esa época por allí, lo han recogido en un libro, Taspolvé, un proyecto educativo con población chochil desplazada en el municipio autónomo rebelde zapatista de San Pedro Poló. Se titula ese libro y los coordinadores de los textos que aparecen en ese libro son Elvia Torres Soberanes, Óscar García González y nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Carlos López Bacardí. Ese libro recoge las historias de algunos de los integrantes de ese proyecto de construcción de una educación autónoma en mitad de un estado de sitio, asedio y hostigamiento como el que se vivía entonces en Poló y en sus comunidades. Carlos López Bacardí es de Tárraga, de Lérida, vive desde 1998 en México, como os digo, es uno de los coordinadores de este libro y está hoy aquí con nosotros, ha estado por aquí presentando el libro. Él es historiador autodidacta, participó durante 2 años en ese proyecto Taspolvé, abriendo camino, y reside en México desde 1998. Casualidades también, fue en noviembre, creo que por ahí, de 1998, cuando acudió por primera vez a México, coincidiendo también con ese aniversario de la masacre de Acteal. Muy buenas, Carlos, bienvenido aquí a Mar de Fueguitos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Fue para la masacre, para el aniversario, que fuiste por primera vez a México? Sí, yo llegué a México en noviembre del 98 y justo al cabo de 2 semanas o así que estaba en San Pedro Poló, se cumplió el aniversario de la masacre de Acteal y pues se hizo una marcha, los compas organizaron una marcha desde varios lugares, pero bueno, una salió de Poló y iban todos los compas y gente civil que apoyaba tanto de México como de otros países. Íbamos caminando desde Poló a la carretera que va a Panteló para llegar a Acteal y conmemorar ahí la masacre, el primer aniversario. Han pasado cerca de 30 años de que pusisteis en marcha ese proyecto educativo allá por Poló. Habrá quien esté pensando, ¿por qué ahora, después de casi 30 años, recogéis estas historias, todo lo que pasó en aquel entonces? Pues la verdad, el proyecto fue fundado por 2 profesores de la UAM y entonces hace unos 5 años, 6, uno de ellos propuso de hacer el libro para que quedara plasmada la historia del proyecto y desgraciadamente al cabo de unos meses él falleció y no se hizo el libro en ese momento. Y hará unos 3 años y poquito que hablando con Óscar, que es coordinador del proyecto, estábamos platicando y le digo, mira, hace 25 años que estoy en México y pues el proyecto también hace 25 años. Él me comentó, porque como fue el mismo año más o menos, ¿no? En diferentes meses, pero y dijimos, no, pues hay que retomar lo del libro que lo había comentado el profesor Uriel, hay que hacerlo. Y entonces nos pusimos así a buscar la gente otra vez. O sea, fue una tarea ardua porque sí teníamos algunos contactos entre algunos de nosotros, pero en el proyecto participaron 50 personas aproximadamente, la mayoría mexicanos, pero también gente de aquí, de Madrid, de Valencia, yo que soy de Lérida, una francesa. Entonces, tratar de volver a contactar todas estas personas para que participaran en el libro. Ese proyecto se puso en marcha, como decíamos, en la cabecera de Poló y también en esos 9 campamentos de desplazados, en un momento muy duro con la contrainsurgencia, la guerra de baja intensidad, pues en lo más alto allá en Chiapas. No sé cómo se puede explicar cómo era esa cabecera de Poló, cómo eran esas comunidades de Poló en aquel entonces, por el año 1998 y esos años, Carlos. Pues la verdad ha cambiado mucho. Tuve la oportunidad de estar en Poló este año, en febrero, marzo. Pero sí, en el año 98 la situación era muy difícil, muy dura, había mucha presión militar, paramilitar, mucho hostigamiento, la gente pues sí sentía miedo, ¿no? y daba respeto estar ahí. Había un cinturón de seguridad en la entrada de la comunidad las 24 horas, formado principalmente por mujeres y niños. Se iban turnando cada 3 horas de los 9 campamentos que mencionabas en el cinturón, se iban turnando. Yo cuando llego a Polo estaba haciendo esta tarea de observador internacional de derechos humanos y la principal función era estar ahí, precisamente en la entrada de la cabecera del municipio autónomo zapatista para poder hacer un control de anotaciones y si sucedía algo y los camiones y tanquetas que pasaban de militares o paramilitares, si decían algo. Y había muchos sobrevuelos de helicópteros y aviones en ese entonces, durante el 98-99, era muy fuerte. Hablamos de una situación de la que estás contando, de sitio, de asedio, de hostigamiento. En esa situación, lo primero es sobrevivir. No sé hasta qué punto las familias, la gente que vive allá, está pensando en una escuela, en mandar a sus hijos a la escuela. Pues no sé si lo piensan, pero el proyecto llegó a la comunidad porque lo pidieron los compas, ¿no? La junta de que había en Polo, las autoridades, los maestros, cuando hubo la matanza de Acteal, estaban ahí cerca, entonces llegó mucha gente cuando sucedió la matanza y estos profesores de la UAM Iztapalapa fueron a preguntar en qué los podían apoyar, ayudar y la gente, las autoridades dijeron, pues nosotros queremos una escuela también, porque lo veían una manera de que los niños no estuvieran tan al pendiente de la situación bélica que se está viviendo ahí. Y pues sí fue un parteaguas eso, porque al principio el proyecto iba a durar 6 meses, se iban a capacitar maestros y el proyecto iba a desaparecer, en teoría. Pero a los 3-4 meses de estar ahí, las autoridades de la comunidad y los promotores que estábamos capacitando dijeron, es que ya queremos empezar las clases, los niños necesitan hacer otras cosas. Y no sé cómo eran esas escuelas que pusisteis en marcha, cómo eran, cómo funcionaban, qué clases se daban, no sé cómo eran. Pues al principio, cuando inicia el proyecto, nada más estaba funcionando la escuela del centro de Polo. Como comentabas, en Polo es la comunidad está al centro y luego hay 9 campamentos dispersos en las montañas, algunos a 2 horas de distancia. Entonces, los niños que podían asistir de los otros campamentos llegaban al centro, pero pues obviamente no había muchos. Llegaba gente de ahí cerca principalmente. Al principio se atendían unos 200 niños, 150, dependía del día también, por los trabajos que hacen ellos de cosechas y cosas del día a día. Había 5 aulas en esta escuela, que es esa escuela ya la había construido el gobierno mexicano. Pero cuando Polo se proclama municipio autónomo zapatista, pues ya no quieren gente del gobierno y la escuela está sin funcionar, aunque antes tampoco funcionaba muy bien porque llegaban maestros que no querían dar clases, a veces no llegaban. Y las 5 aulas se dividían en 2 grupos, o sea, en una aula había grupo 1, 2, en la otra 3 y 4, 5, 6 y así hasta el 10. Y los niños estaban según sus capacidades que tenían, lo que tenían de conocimiento, un poco de matemáticas y de cosas que les hacían los promotores, les hacían como un pequeño estudio, examen de cómo iban, ¿no? Y los ponían en los grupos. Y a medida que iban tomando conocimientos de las materias que se daban, pues iban avanzando. Y yo trabajé con niños pequeños, los más pequeños daban lengua materna, español, matemáticas. Y después, ya más adelante, también daban cultura y tradición indígena, historia y otras cosas. Y no sé cómo era la relación con los propios niños, niñas y con sus familias. ¿Cómo era la relación con esas comunidades zapatistas por parte de los que estabais dando allí las clases? Pues había mucha gente que era muy cercana a nosotros, así, bueno, y con los niños, claro, pues convivíamos mucho con ellos y pues yo personalmente, por ejemplo, sí entablé así amistad con niños que conviví ahí con ellos, ¿no? Porque estuve casi 2 años ahí trabajando en el proyecto y pues te encariñas de la gente, de los niños, tienes pláticas y te cuentan cosas personales que han sucedido y pues una relación muy cercana, muy bonita. Tú dejaste tu vida aquí para marcharte allí a México, después decidiste quedarte allí, no sé qué es lo que te enganchó, qué es lo que te atrapó de lo que estaba pasando por allí, por Chiapas. Pues sí, yo antes de llegar ahí a Poló vivía en el pueblo, trabajaba en una empresa familiar y pues decidí dejarlo todo para conocer las comunidades zapatistas. Yo tenía la inquietud ya de ir a algún país latinoamericano, conocer algo por ahí, y conocí unos uruguayos descendientes de Tupamaros y ellos me platicaron para ir a las comunidades. Yo ya conocía un poco el tema, pero no sabía que se podía ir. Y ellos me comentaron que podías asistir como observador internacional. Y así fue como tuve el primer acercamiento. Asistí al colectivo zapatista de Barcelona con Iñaki García y ahí él me hizo un pase para poder llegar ahí en San Cristóbal en una organización que se llama Enlace Civil y de ahí poder acceder a las comunidades. Y luego, una vez que estás allí, conoces lo que se está viviendo allí, ¿cómo se da ese paso de decidir, bueno, pues aquí me quedo? Pues la primera vez que llegué estuve unos 5 meses en Poló como observador y después viajo por tierra hasta Uruguay, tengo que regresar aquí a España también para poder trabajar y juntar dinero, pero ya en mi mente estaba, yo quiero regresar a las comunidades, estar ahí en México, y en el 2001... en febrero es cuando regreso y ya me integro al proyecto y me quedo ahí en México definitivamente. Pues igual algunos momentos de mi vida he venido aquí a visitar familia y hacer cosas aquí. Decíamos, el libro tiene varios capítulos. Algunas de las personas que han pasado por ese proyecto educativo pues se relatan su experiencia en cada uno de los capítulos. Tú también has escrito uno de los capítulos del libro. El tuyo concretamente se llama Del anarquismo al camino rojo. No sé qué cuentas en ese capítulo, que tiene que ver esa historia con el anarquismo, con ese camino rojo. Pues porque yo de que tenía 13, 14 años, que trabajaba a veces con mi papá o hacía alguna cosa y tenía dinero y me iba a Barcelona, precisamente al local ahí donde está el colectivo zapatista. Iba ahí a comprar discos, libros, cosas relacionadas con el anarquismo, con la guerra civil. Me había dado esa inquietud, ¿no?, de saber cosas de eso. Y por eso tiene el título ese, el capítulo que escribí yo en el libro, Del anarquismo al camino rojo. Y el camino rojo es un modo de filosofía y de vida que es tradicional de México, de tradición. Y pues se basa en hacer cosas para la comunidad y así. Igualmente el zapatismo yo lo veo así, como una parte de anarquismo. El modo de organización y de vida que llevan los zapatistas, yo lo veo como una parte de anarquismo, y el Camino Rojo tiene una relación también muy, muy cercana al anarquismo también, en cierta manera. Los zapatistas siempre han tenido una relación muy especial, lo han cuidado mucho, la relación, la manera de relacionarse con la gente, como en vuestro caso, observadores internacionales y otras gentes que pasan por ahí, por las comunidades. No sé cómo ha sido esa relación en vuestro caso, en tu caso, por ejemplo. Bueno, pues yo he tenido una buena relación con la gente de ahí, sigo manteniendo relación con compañeros y compañeras de ahí. Ahí te daban unas normas también, ¿no? No podías, por ejemplo, aparte de que en las comunidades no se puede consumir alcohol o drogas, tampoco al ser una persona externa a la comunidad no te permiten tener relaciones con las personas de la comunidad, relaciones sexuales, pues, o así. Y tienes que respetar lo que ellos te piden también. Y yo, por ejemplo, estuve trabajando también con uno de los promotores, Eloy, con el cual hoy en día mantengo amistad con él, hablamos. Él está ahora en la Ciudad de México, en una cooperativa de café zapatista de ahí de Los Altos. Es un coordinador que está ahí en la ciudad y los compas mandan café ahí, a la Ciudad de México, y ahí se venden diferentes universidades y lugares. También otra alumna que estuvo en el proyecto, que hoy es promotora pues de educación en Oventic, también tenemos relación de hablar y comunicarnos porque estamos en el movimiento y a veces se organizan cosas y encuentros ahí en las comunidades o para apoyar en los compas que hace falta. A veces también otro compañero que hacen miel, una cooperativa ahí también, y pues nosotros le recibimos la miel y la vendemos y les mandamos el dinero, por ejemplo. Apoyamos en lo que podemos todavía y tenemos relación con la gente, estamos ahí. Uno de los objetivos de ese proyecto Taspolvé era el de capacitar, formar a esos promotores, promotoras que luego van a ser allí maestros, maestras. Por lo que estás contando, en ese sentido sí que parece que funcionó, tuvo éxito vuestro trabajo allá. Pues sí, afortunadamente sí. Y bueno, yo creo que en lo personal aprendí mucho ahí, más de lo que pude yo enseñar o compartir. Estoy seguro que me dieron muchas lecciones de vida. Y la gente tiene muchas capacidades para hacer cosas ahí en las comunidades. Hay mucho desarrollo también en la gente que quiere trabajar y hacer cosas para la comunidad. En el final del prólogo del libro os preguntáis o se preguntan si realmente pues sirvió para algo, si cumplió sus propósitos ese proyecto Taspolvé. Y bueno, contáis también que habría que preguntarles a ver lo que dicen, ¿no?, las propias comunidades, la gente que ha pasado por allá. No sé, en tu opinión, si mereció la pena todo el trabajo, todo lo que hicisteis por allá. Sí, sí, absolutamente. Valió la pena y el proyecto duró 6 años porque finalizó cuando los zapatistas decidieron cambiar los caracoles por juntas de buen gobierno. Se entregaron todos los proyectos, tanto educativos como de salud, como de cualquier índole que había en la zona zapatista. Los zapatistas los hicieron propios y tomaron las riendas de todo. Cuando estaba el proyecto en Poló, los niños, como te comentaba antes, que había del grado 1 al 10, cuando llegaban al 10º grado, iban a la secundaria que había en Oventic. O sea, seguían estudiando. Y hoy en día esto sigue existiendo. O sea, la escuela está ahí, la secundaria está ahí, están los maestros, están los promotores trabajando y siguen yendo a Oventic los niños que pasan la primaria. Como decíamos, este lunes se ha conmemorado un nuevo aniversario de esa masacre de Acteal. Dentro de poquito se va a conmemorar, ya están preparando una nueva aniversario, en este caso más festivo, de ese alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Tú has estado por allá recientemente, por el sureste mexicano, por esas comunidades. ¿Cómo has visto las cosas? ¿Cómo están las cosas por allá a día de hoy? Pues las cosas están un poco duras porque también está el narcotráfico ahí y así. Pero bueno, los zapatistas se mantienen al margen de todo esto y están trabajando con las comunidades. Igualmente hay proyectos y cosas que hacen. Estuve en un festival que se llama Rebelarte ahora este año y se presentaron muchas cosas. Tuvimos la fortuna de poder presentar el libro también allá. Y la gente pues está comprometida en la lucha y en el trabajo que se hace en las comunidades y en los campamentos y en todos lados. Visto desde aquí, cuando dejas de aparecer en los medios de comunicación, con los zapatistas, ha pasado ya desde hace unos cuantos años, parece como que aquello desapareció, como que aquí ya no queda nada. Sí, a veces parece que hay una visión así, yo lo he sentido a veces, pero pues también es parte del gobierno y los medios, ¿no?, que interesa que no se hable de eso, pero el zapatismo pues yo creo que está vivo, la gente está luchando ahí en las comunidades para seguir adelante. Ahora se habla mucho también del común y de hacer cosas entre todos, pues, y cada quien en sus lugares, ¿no? Y compartir los proyectos que se llevan a cabo en diferentes zonas. Como decíamos, este libro ya está publicado, lo estáis presentando por diferentes rincones del planeta, también, como dices, lo habéis presentado allá en Chiapas. Creo que los beneficios del libro van para proyectos similares, o creéis que vayan para proyectos que tienen que ver con la educación, o no sé si. Ahora, en esta primera edición, este libro se ha hecho autogestivo y estamos vendiendo los libros nosotros mismos. Y se está trabajando para una segunda edición que va a salir en enero o febrero del año próximo y la va a financiar un colectivo anarquista de Barcelona. Y esa edición va a ir destinada a las comunidades zapatistas. Va a aparecer nuevos artículos y va a ser diferente un poco el libro. Pues lo contaremos aquí, estaremos pendientes, porque ese sí se podrá comprar, me imagino, a través de, ¿no?, cada quien cuando quiera. Sí, sí, sí, claro. El libro, bueno, esta primera edición se puede adquirir ahora en las redes sociales, lo pueden encontrar en el hashtag Taspolvé o comunicarse con los coordinadores del libro y así. Pero igual, después cuando salga esta siguiente edición, supongo que lo va a distribuir este colectivo de Barcelona. Taspolvé, Abriendo Caminos, se titula este libro, y Carlos López Bacardí, que ha estado aquí con nosotros, es uno de los coordinadores de todos estos textos que aparecen en estas historias que recoge este libro. También hay, por ejemplo, un cuento colectivo, creo que se titula Zapato, Gallo y Burro, ¿puede ser? Sí, ese es un cuento que hicieron ahí los niños y los promotores, y también en esta segunda edición está previsto que participe también algún promotor y gente de la comunidad. Esperemos que se pueda lograr. Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí en Mar de Foguitos presentándonos este libro, y estaremos pendientes de esa segunda, de esa próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Salud y libertad. Agur, chao. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Mar de Fueguitos. Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Zapata vive, la lucha sigue allá por el sureste mexicano, por las comunidades rebeldes zapatistas, y allí, aprovechando que estamos, vamos a seguir, vamos a quedarnos un poquito más, ahora que despedimos el año, ahora que sigue lo que sigue, toca lo que toca, para escuchar la palabra zapatista. En esta ocasión participó hace muy poquito también en uno de esos festivales compartes de los que hablaba Carlos López Bacardí. Vamos a escuchar al capitán insurgente Marcos, un fragmento de una de las intervenciones que tuvo, en la que habló, en la que se dirigió a las personas más jóvenes, a los jovencitos, a las jovencitas. Voy a terminar con una serie de consejos para los jóvenes. Cuando uno empieza a dar consejo a los jóvenes es que ya está viejo. Yo a tu edad, bla, bla, bla, bla. Bueno, primero, disfruten sus crisis de género, de calendario, de geografía, de clase y de raza. Disfrútenla. Ya va a llegar la realidad a confrontarles. Y con ella va a llegar la desesperación. Así los va a llevar hasta que no encuentren salida. Y entonces van a tener la opción de replegarse sobre sí mismos, encerrarse, o elegir la salida de emergencia del suicidio. Elijan la opción más difícil, organicen su desesperación. Van a desesperarse, si es que no están ya desesperados. Busquen a otros como ustedes, organicen esa desesperación. Tal vez van a fracasar, pero van a tener la satisfacción de ser una patada en los huevos del sistema. Y eso es excitante, créanme. Es afrodisíaco. No hagan caso de los señalamientos que critican sus gustos musicales. Si les gusta el reggaetón, el rap, el hip hop o lo que vaya a salir después, porque quienes ahora lo sermonean de que eso no es música, no sirve, es mejor la que vi en mi tiempo, olvidan que las mismas críticas con los mismos argumentos recibieron ellos y ellas cuando querían pasar del bolero al rock o del teclado a los corridos. No es que sea malo esa gente que los critica, es que están viejos del corazón y perdieron la memoria de que esa rebeldía que están enfrentando con ustedes, ellos la tuvieron y la levantaron hace años, ¿no? La originalidad, el sistema los presiona a que tengan identidad. Antes la identidad podía ser que estudiabas una carrera, tenías un título, dabas conferencias o participabas en coloquios y todo eso. Ahora es cuántos seguidores tienes. Entonces hay mucha presión sobre eso. Ahora hay una carrera de influencer. Y entonces la medida de identidad es el número de seguidores que tiene. Es bien cabrón eso, una presión muy cabrona. Porque te lleva a hacer cualquier cosa para que te miren. Incluso cosas realmente suicidas, estúpidas, porque ni siquiera es por una causa, una desesperación, es para que te vean. Y entonces vas y te tomas una foto, una selfie, frente a un tren que viene y que no tiene frenos, ¿no? Si quieren ser originales y dicen, no, pues es que yo voy a ser malo, hater, le dicen, ¿no? Odiador, si no estoy equivocado. Entra a cualquier red social, mal, y vas a ver que no eres nada original. O sea, de eso sobran por todos lados contra lo que aparezca. Si dices, es que voy a mal hablar de esto y del otro, lo voy a criticar esto, lo otro, lo otro, no eres nada original. Trata de ser buena gente, ahí sí vas a sentir lo que es la soledad. Ahí vas a estar solo. Y si me entiendes esto, bienvenida y bienvenido a la minoría. Ponte atenta a la realidad. Tal vez entiendas que es posible enfrentarla, derrotarla y transformarla. Si hay otros, otroas y otros que están de tu lado. Son diferentes todos, pero tienen el mismo empeño de decir no donde las mayorías asienten. Yo les recomendaría no busquen las mayorías, busquen las minorías. El mañana va a parir de ahí. Las mayorías son la coartada de los crímenes. Busca a alguien que tenga las mismas ganas de joder, de romper el espejo, que no es un espejo, sino es una deformación de la realidad. No tengas miedo de equivocarte, como quiera lo vas a hacer. Te vas a caer en la bicicleta y va a doler porque va a ser en la grava. La grava es la vida, es la realidad. Y aprender a andar en bicicleta es aprender a vivir. No tengas miedo, no hagas caso, porque mi último consejo es no hagas caso de los consejos, mucho menos de estos que ahora te estoy dando. Palabras del capitán insurgente Marcos desde el sureste mexicano, desde Chiapas, hablando de esas gentes viejas del corazón, de esas gentes con la memoria perdida, hablando también de la juventud. De la juventud también, en parte, habla el disco de Mon Laferte, con el que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Femme Fatale se titula este disco, lo ha publicado hace nada. En octubre ya ha dicho Mon Laferte de estas canciones. Es un disco bastante más tranquilo y oscuro que mis álbumes anteriores. Creo que también responde un poco a mi edad. Voy pasadita de los 40, 42 años tiene Mon Laferte. Es lo que me nace. Espero no caer en esto de querer hacer música que sea como para chavos. Con Mon Laferte, con esta canción, la acompañan Natalia Lafourcade y Silvana Estrada. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos, mirando a ese mañana que va a parir ahí a la vuelta de la esquina. My One and Only Love se titula esta canción de Mon Laferte. Que os vaya bonito. Agur. Quedaron cicatrices, hoy será mejor. Ya sabemos de nuestros matices. Ah, ah, yo sé que sanará. Ah, ah, yo sé que sanará. There's no reason. Pasará, tenemos miles de futuros. Ah, yo sé que sanará. Ah,